La noche del 19 de agosto de 2011, en la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, uno de los capítulos más oscuros de la Policía Nacional de Colombia, por el caso de la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra en agosto de 2011. El 19 de agosto de 2011, el patrullero de la Policía Metropolitana de la ciudad de Bogotá, Wilmer Alarcón, disparó por la espalda al joven Diego Felipe Becerra Lizarazo, de 16 años, conocido entre sus amigas y amigos como Trípido, quien se encontraba pintando un graffiti bajo el puente vehicular de la calle 116 con avenida Boyacá, al norte de la ciudad. Diego Felipe fue trasladado a la clínica Chayo, donde murió poco tiempo después. Desde esa misma noche, la policía de Bogotá hizo todo lo posible por encubrir el crimen, acusando a Diego Felipe y los amigos que lo acompañaban de asaltar un bus de servicio público, basándose en el testimonio de un conductor de bus que dijo ser víctima de los jóvenes y una llamada a la línea de emergencias 123, donde se denunciaba un robo dentro de un bus. También alteraron la escena del crimen incorporando un arma de fuego y apoyaron públicamente la versión del agente Alarcón, quien aseguró que disparó en defensa propia al ver que Diego Felipe presuntamente sacaba un arma para dispararle. A pesar de todas estas acciones, el resultado de las pruebas forenses arrojó que Diego Felipe nunca tuvo en sus manos un arma de fuego y fue impactado por la espalda a una distancia de 1,80 m. Sumado esto a que se hallaron inconsistencias en el testimonio del conductor y se demostró que la llamada a la línea de emergencias había sido anterior al 19 de agosto, lo cual hizo que se abriera una investigación contra el patrullero Alarcón, integrantes de la estación de policía de la localidad de Suba por alterar la escena del crimen y al conductor de bus y su esposa por falso testimonio. Desde el inicio del proceso, la Policía de Bogotá, la Procuraduría Delegada para la Policía y la Fiscalía General se encargaron de poner trabas al proceso para conseguir que los policías implicados pudiesen quedar en libertad y que no se le imputaran cargos a los mandos de la policía involucrados en el montaje para que pudiesen recibir ascensos en sus carreras. En 2016, cuando la justicia estaba a punto de condenar a Wilmer Alarcón, su abogado retrasó las audiencias para forzar el vencimiento de términos, una figura legal que permite la libertad de un procesado cuando después de cierto tiempo no ha recibido condena, la cual permitió que el policía recuperara su libertad y huyera de la justicia antes de ser condenado a 37 años de cárcel. Otros dos policías fueron condenados a 4 años de prisión gracias a un acuerdo de cooperación con la fiscalía y también se destituyeron dos mandos de la institución por promover la alteración de la escena del crimen. El comandante de la Policía de Bogotá en 2011, el general Francisco Patiño, fue ascendido a mayor general en 2013, a pesar de ser señalado como cómplice en el montaje contra Diego Felipe. El 7 de diciembre de 2011, 3 meses y medio después del asesinato de Diego Felipe, la periodista Gloria Castrillón publicó en el diario El Espectador un artículo titulado Las últimas horas de Diego, en el cual reconstruyen los hechos a partir de los testimonios de Liliana Lizarazo y Gustavo Trejos, su padre y su madre, y de los relatos de 2 de los 3 amigos que lo acompañaron esa noche en el barrio Pontevedra. La Terca Radio reproduce parte del contenido de este artículo como un homenaje a la verdad y a la memoria de Diego Felipe. Los nombres de los jóvenes fueron cambiados para proteger su identidad, ya que en el momento de la publicación de este artículo eran menores de edad. Abrimos comillas. Esteban. Durante toda la semana hablamos con Diego de ir a Pontevedra. Nosotros crecimos allá. Luego nos trasteamos para diferentes barrios. Pero el plan era vernos con los amigos del barrio. Nunca tuve afición por el graffiti, pero me gustaba verlo pintar. Daniel. Estábamos en el mismo curso y todos los días en el colegio hablábamos de ir ese día a rayar. También hacíamos malabares. Andábamos en cicla. Ese viernes íbamos de bomba, que es hacer un recorrido y rayar por el camino. Esteban. Yo le había dicho a Diego que me guardara almuerzo. Salí de mi casa como a las 5:30 de la tarde. Almorcé y me llevó al cuarto para mostrarme unas pinturas que había comprado ese día. Alistó todo en una mochila que yo le había regalado. Liliana Lizarazo, madre de Diego. Ese día se levantó como siempre faltando 10 minutos para las 6 y se fue al colegio en buseta. Estaba feliz porque se iba a ver con una amiga de Pontevedra a la que hace rato no veía. Gustavo Trejos, padre de Diego. Yo lo recogí en el colegio después de las 3 de la tarde y fuimos al centro. Compró una caja de 11 aerosoles. Estaba contento porque consiguió un azul que había buscado antes y un naranja fluorescente. Comimos en Pasadena y lo llevé a la calle 170 a comprar boquillas, pero el señor no estaba. Nos fuimos para el apartamento y me dijo que tenía planes. Yo le pregunté si tenía permiso. Llamé a Liliana y los comuniqué. Liliana. Estaba contento. Le tomé el pelo porque se iba a ver con la niña. Él se rió y me dijo que eran solo amigos. Fue la última vez que hablé con él. Esteban. Como a las 6:30 salimos para el mall de la 164 con Boyacá y nos sentamos a esperar a dos amigos de Diego que yo no conocía. Eran Daniel y Catalina. Estuvimos como 2 horas escuchando música en el celular y salimos como a las 8:30 para Pontevedra. Gustavo. Yo me fui a recoger a mi esposa y llegamos al apartamento como a las 7 de la noche. Nos acostamos temprano. Esteban. El trayecto no era muy largo. Uno habla y el tiempo se le va rápido. Ellos firmaban en los sitios más ocultos. Diego hacía el gato Félix y una mano que significaba la paz y Daniel hacía un rostro. Dijimos que si aparecía la policía nos separábamos y hacíamos como si no nos conociéramos. Daniel. Llegamos a la 116 y Diego estaba rayando el puente. Mientras yo miraba si veía a un policía. Vi que venía la patrulla y le dije que parara. Hicimos el amague de parar un bus y en esas paró la patrulla. No me acuerdo de nada, solo que salimos a correr. Los 4 cruzamos la Boyacá y sonó un tiro. Miré y vi que todos seguíamos corriendo. Yo tomé la Boyacá al sur y ahí me encontré con Catalina. Seguimos corriendo 1 cuadra más. Esteban. Yo crucé la Boyacá y escuché un tiro. Seguí derecho por la 116 y me metí por el primer callejón. Pero ya estaba cansado y pensé, si me cogen pues me tocará llamar a mi mamá para que me recoja en el CAI. Paré y el policía me pidió que me acercara. No opuse resistencia. Me requisó. En ese momento vi a Diego acurrucado detrás de un árbol. Nosotros le dijimos que no estábamos haciendo nada. El policía me dijo que lo acompañara, pero yo me quedé ahí quieto. Diego le dijo que me dejara sano, que yo no estaba haciendo nada. El policía se acercó a Diego, lo levantó y lo requisó. Lo cogió del brazo mientras yo seguía ahí quieto, no sabía qué hacer. Los vi caminar y de pronto el policía se volteó y me dijo, venga. En ese momento Diego salió a correr. Yo estaba como a 8 metros y había un celador a mi lado viendo todo. Escuché al policía decir, ah, este chino marica. Apenas dijo eso, escuché el tiro. El celador me dijo, no corra porque de pronto le pasa lo mismo. Cuando me acerqué, Diego estaba en el piso. Decía que no sentía las piernas, que le dolía mucho. Yo lo miré y no tenía sangre, solo un orificio en la espalda con una quemadura. Diego le decía al policía que por qué había hecho eso y yo también le pregunté, ¿por qué le disparó? ¿Cómo a alguien se le ocurre disparar a esa distancia? El policía no me respondía, me miraba. Pidió ayuda. Diego me dijo que llamara a la mamá. Le saqué el celular del bolsillo y quedé en choque. En ese momento se acercó un carro en el que iban 2 personas. Les pidieron que lo llevaran a la clínica. Lo subieron al baúl. Yo seguí ahí, quieto, con el celular en la mano. Cuando arrancó, salí corriendo y le entregué el celular al policía para saber si lo podía llamar y saber qué le había pasado a Diego. Daniel. Nos quedamos quietos. Vimos una patrulla parqueada, a un policía que salía a correr y que se devolvía y que se iba en el carro. Le marcábamos a Diego y no contestaba. Yo pensaba que estaba en el CAI y que tal vez le habían quitado el celular. Seguimos hacia Pontevedra y como no encontramos a los amigos de Diego, nos fuimos para la casa. Esteban. Cuando se fue el carro me quedé solo con el celador y él me dijo que me fuera para la clínica Shayo. Caminé hacia la 116 y vi una patrulla con una moto. Ellos hablaban del tema. Yo les iba a decir que me llevaran a la clínica, pero solo les pregunté dónde quedaba la Shayo. Me preguntaron, ¿usted quién es? Y me di cuenta que con ellos no iba a llegar a ningún sitio. Cogí mi celular y le marqué a Diego, pero timbraba y no me contestaban. A veces me contestaban y nadie hablaba. Me quedé sin minutos. Fui a una cigarrería y recargué 1000 pesos. Le marqué a Gustavo. Yo seguía pensando que no era grave. Gustavo. Como a las 10:40 me llamó Esteban. Me dijo que le devolviera la llamada. A Diego Felipe le pegaron un tiro. Lo llevaron a la clínica Shayo. Fue un policía que le disparó por la espalda. Liliana casi se desmaya. Fuimos y lo recogimos en la 116. Daniel. Mi papá me llamó a preguntarme cómo estaba y me contó que a Diego Felipe le habían disparado. Yo dejé a Catalina en su casa y me fui con mis papás para la clínica. Esteban. Cuando llegamos a la clínica había policías por todo lado. Yo alcancé a ver al que le había disparado a Diego y le dije a Gustavo. Otro policía nos dijo, ¿y si fue él qué? Entramos con Gustavo y Liliana a urgencias. Ahí afuera estaban los zapatos de Diego y a Liliana le entregaron la tarjeta de identidad. Luego salió un médico. Las noticias no son buenas. El joven llegó muerto. No se pudo hacer nada para salvarlo, dijo. Gustavo. Entramos a verlo, lo acariciamos. El médico nos habló de 2 orificios y los rastros de pintura en las manos. Cuando salí me encontré a un mayor. Le dije que no era justo que lo mataran por pintar un graffiti. Me dijo que había una investigación en curso. Llegó Daniel con los papás. Apenas se enteró, el muchacho empezó a pegarle a la pared. estaba mal. Esteban. Gustavo llamó a mi mamá. Ella llegó como a la 1 de la mañana. Cuando salimos ya no había policías y mientras estábamos afuera de la clínica, veíamos un carro de policía rodando, dando vueltas y vueltas. Nos miraba. Volvimos al lugar del disparo. Gustavo. Cuando llegué al sitio había 3 civiles que les daban instrucciones a los policías sobre qué decir y qué hacer. Cuando se dieron cuenta que yo estaba ahí, se fueron. Yo estuve al lado donde cayó mi hijo y no había pistola, solo unos ladrillos. Me enteré de que la policía no había entregado la escena del crimen al CTI. Nos devolvimos a la clínica y allá un detective me dijo, apareció un arma en la escena del crimen. La policía dice que eran sospechosos de participar en un atraco. ¿Por qué nunca detuvieron a Esteban si se quedó solo en la 116? ¿O por qué no detuvieron a Daniel y a Catalina si ellos se quedaron un rato en la Boyacá? Esteban. Todos los días me pregunto por qué me quedé quieto, por qué me cansé tan rápido. ¿Qué hubiera pasado si el policía me hubiera cogido? Tal vez me habían llevado a un CAI y Diego se hubiera salvado. Y si hubiera corrido junto a él o me hubiera subido con él en el carro, tal vez lo habría mantenido despierto. Daniel. La última imagen que tengo de Diego es su sonrisa, un sentimiento de paz y alegría que él transmitía. Nos quedaron muchos muros por rayar, muchas aventuras en cicla, muchos malabares por aprender. Esteban. Él tenía mucha energía y nos contagiaba. No sé cómo era que siempre estaba feliz. He soñado con él. Sueño que corremos, que escapamos de algo. Yo le cogí miedo a la policía. Daniel. A mí me cambió la vida porque me faltó un parcero, un hermano que siempre estuvo ahí. Mis papás están muy prevenidos. Ya casi no rayo. Cerramos comillas. El asesinato de Diego Felipe se suma a una larga lista de muertes ocasionadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la policía contra la población civil. Según datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, desde el 2000 se registran aproximadamente 103 personas asesinadas por la policía. Sumado esto a las 45 víctimas fatales de la policía en el marco del paro nacional entre el 28 de abril y el 22 de mayo de 2021. Durante los años posteriores al asesinato de Diego Felipe, la práctica del graffiti creció de manera impresionante en toda Colombia. Colectivos de graffiti, gestores independientes y organizaciones privadas con el apoyo de algunas alcaldías municipales promovieron festivales, corredores culturales y procesos de formación desde lo comunitario. Se crearon los tours de graffiti en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Se crearon marcas de aerosoles locales y muchos colectivos se consolidaron como emprendimientos culturales. Pero creció mucho más la práctica del graffiti considerada ilegal. Cada día la ciudad recibe a más escritoras y escritores con ansias de devorar las calles con sus firmas. Y es en esos ámbitos en los que se recuerda mucho más a Trípido, porque ahora la muerte se considera una opción cada vez que se sale a la calle. La oscuridad de la noche ya no brinda la protección suficiente. Siempre habrá que estar alerta ante la presencia de un policía, un militar o cualquier ciudadano de bien que se crea con el derecho de acabar una vida. Siempre cubiertos por el abrigo de la impunidad. Agradecemos a quienes llegaron hasta este punto. Esto fue un podcast de La Terca Radio. No olviden visitarnos en www.latercaradio.com. Hasta una próxima oportunidad. Un momento, un momento. Esta historia aún no termina. El 22 de agosto de 2021, en un operativo del CTI y el Grupo Gaula del Ejército, fue capturado Wilmer Alarcón en el departamento de Casanare. No solo se espera que Alarcón cumpla su pena en prisión, también que aporte a esclarecer las responsabilidades de altos mandos de la policía en el montaje hecho contra Diego Felipe, considerado por la Corte Constitucional en el año 2017 un falso positivo urbano.